A continuación les ofrecemos las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos con ustedes para presentarles un nuevo programa y desarrollarles tanto física como mentalmente. Buenas tardes, Lisquita. Muy buenas tardes, Mamá Regina. Oh, yo tengo un montón de preguntas, pero voy a dejarla mientras tanto. Bueno, tú, qué raro que tú tengas un montón de preguntas, Lisquita, ¿no? Bueno, yo también tengo un montón de cosas para decirles a todos, especialmente que ahora que estoy lejos, en realidad me hacen muchísima falta y que quiero darles un abrazo muy, muy especial a todos mis ahijados de todo Colombia y también a los compadres, porque los compadres están muy unidos a mí por intermedio de sus hijos. Bueno, y estamos bregando a hacer algunas cosas por aquí en el exterior para ver si hacemos algo en donde solamente puedan asistir los ahijados de Mamá Regina para que tengan su propio parque, su propia piscina, su propia finquita de recreo. En fin, vamos a ver porque parece que el gobierno de Estados Unidos nos va a ayudar con todo cariño, sabiendo que estos niños todos necesitan levantarse muy bien y muy sanos. Bueno, entonces tengo mi primera pregunta. Yo supongo, Regina, un maldición es un mensaje, ¿cierto? Un mensaje por destruir, pero tal vez si hecho con un rito, supongo, pero un maldición es un mensaje, ¿cierto? Bueno, efectivamente, una maldición es un mensaje negativo. Yo te he dicho a ti, si por ejemplo tú haces o tienes un pensamiento, el pensamiento es energía. La energía se vuelve un poco más alargada cuando llega a su estado de palabra. Es decir, una palabra dicha es un pensamiento alargado. Y una obra es un pensamiento triplicado. Así que esto es el problema de los pensamientos, o sea, también de los mensajes. Bueno, entonces si yo quiero, yo voy a poner una maldición en una persona. Hago esta maldición, pero en fin no logro dañar a esta persona. Tal vez mi maldición no tuvo efecto. Entonces yo tengo que pagar karma si no hicieron ninguna mal, intentaron hacer mal. Digamos, yo para mí eso debe ser lo mismo si hay una persona que pienso que voy a asesinarle y pego un tiro pero no alcanzó la bala, ¿no? Entonces, ¿cómo existe un crimen, existe un delito y hay una castigo por esto? Lisquita, de todas formas hay un castigo, no tan grave, pero existe, porque de todas formas tu intención, tu energía, tu molécula de fuerza magnética se salió de tu pensamiento y llegó hasta X persona, no alcanzó a penetrar a la persona porque esta persona posiblemente tenía un anillo protector y entonces se devuelve hacia ti causándote daño de todas formas. Lógicamente, si tú le causas daño a otra persona, entonces se devuelve hacia ti causándote más problema porque viene unido a la energía de la otra persona, o sea, que serían dos moléculas, dos fuerzas distintas, la tuya y la de la otra persona. Bueno, entonces hablando de las cosas legales, el punto legal, si yo voy a intentar violar a una mujer pero nunca alcanzo a esa mujer, entonces hay un castigo del esto. Bueno, legalmente y ante la justicia no hubo ningún delito, pero tú sí pagas las consecuencias del solo hecho de haber pensado, porque fue un pensamiento, vuelvo a repetirte, el pensamiento solo es una energía pequeña, en donde hay un pequeño corrientazo. Luego sigue la palabra, que es un corrientazazo, y luego viene la primaria, o sea, la obra, que es cuando ya electrocuta a la persona. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, yo hago un mensaje mental. Mire, hombre, después yo muero, su familia va a ser arruinado, sus cosechas va a secarse, sus vacas le deja dar leche y voy a poner una maldición, pero esa maldición no va a ser efectivo hasta después yo muero. Pero hombre, cuidado, cuando yo muero va a ser cosas horribles. Y de este momento yo sigo viviendo por 20 años más. Y después mi muerto, sí, sigue toda esa maldición. Entonces, tengo yo que pagar la karma mientras yo soy vivo, tengo que pagar esto karma después yo muero y empieza de maldición, o tengo que esperar hasta mi próxima vida por pagarle, o no hay ningún castigo que tengo que pagarle. Bueno, si tú mandas, por ejemplo, una maldición y dices, va a suceder esto después de que yo me muera, entonces mientras tienes vida, tú estás pagando las consecuencias de ello. Después de que suceden las cosas, que ya llega la obra, entonces viene un próximo periodo en donde tú, tarde o temprano, en tu próxima vida, tienes que pagar las consecuencias de todo eso que hiciste, o que hiciste con el pensamiento, ¿no? Entonces yo, poniendo una maldición, inmediatamente, aún no va a ser efectivo todavía por 20 años más, y empiezo a pagarle. Sí, señor, eso se llama viaje hoy y pague después, ¿no? Porque las personas a veces nos conseguimos un montón de cosas raras. Eso se llama pagar hoy y viajar después. Bueno, algunas señoras o señoritas también tienen ese método para poderse casar. Entonces se les dice que viaje hoy y pague después. Entonces ellas quedan embarazadas hoy y dentro de 3 años o dentro de 5 meses se casan. Bueno, Regina, yo no sé si tú quieres mencionar, pero tal vez que no, pero yo sí. Eso fue en Concordia. Un señor, un alumno suyo, eso fue en año 72, se arrimó y dice, un alumno, ¿no? Tú estás dictando un curso de relajación mental allí. Y un señor dice, Regina, se me perdió un ternero tan lindo y se me perdió. Y yo quiero que mandas un mensaje que se devuelve ese ternero. Entonces, tranquilo, yo mando mensaje que el ternero se devuelve. Y días siguientes, Regina, ¿sabes qué? El ternero no volvió. Y tú dijiste sí, pero resulta que yo fui haciendo un trance y su ternero es robado. Alguien con cual tú tuvas un disgusto muy grande, robaron su ternero, pero ese ternero salvó su vida. Después del disgusto con este hombre, él se fueron allí una noche de matarle, pero atravesando su potrero se encontraron con el ternero. Y entonces ahí se arrepentí que no te va a matar, en cambio te sí va a robar su ternero. Entonces tú advertiste a ese señor. Señor, no te vas a buscar ese ternero. Yo sí voy a mandar un mensaje que ese ternero viene hasta su casa. Y como unos 4 días después, este señor nos contaron esa cosa increíble. Él estaba discutiendo con un vecino, sabes que Regina, la mentalista me dijo que alguien robaron mi ternero y yo lo sé quién es. Y este vecino sabe, yo creo que ese hombre robaron mi vaca. Yo voy ahí con la policía a buscar en el potrero si hay mi vaca en el potrero de él. Entonces el vecino se fueron con la policía y no encontraron la vaca, pero sí de ternero robado, y ellos con la camioneta le trajo hasta la casa del señor, y él en lágrimas llegó, sí, Regina, en fin, el ternero llegaron a la casa mía, como tú dijiste. Entonces, Regina, ¿se puede mandar mensajes a animales, objetos, en tal forma, o es energía únicamente humana que logra hacer estas cosas que puede decir son casi milagrosas? Bueno, sencillamente se le pueden mandar mensajes a los objetos, se pueden mandar mensajes a los animales y se puede mandar mensaje a los seres humanos. Pero es mucho más efectivo enviar el mensaje a una persona, porque es la energía inteligente de la persona la que está actuando, la que está llevando y trayendo. Sin embargo, muchas personas, por ejemplo, le mandan un mensaje a un objeto. Este objeto tiene que quedar completamente invisible para los rateros. Entonces dan la orden y efectivamente el ratero entra y no encuentra ese objeto. Y si acaso lo encuentra y se lo lleva, entonces es como electrocutarse el propio ratero. Es muy rápido que los van encontrando. Y en realidad, desde que las personas están mandando mensajes, los rateros tienen un poquitico más de mala suerte para robar, porque estas personas las cogen muy fácilmente, especialmente cuando se le ha enviado un mensaje al objeto o cuando la persona tiene algo magnetizado. Bueno, magnetizado, yo hablaría también un poquito de lo magnetizado a propósito de que nos han pedido tanto que qué pasa con los libros. Ya otra vez tenemos libritos en los tres centros de Bogotá, Medellín y Cali. El centro de Medellín queda en donde era el antiguo Club Miraflores, en Miraflores. Queda, ustedes se pueden ir en el bus de Buenos Aires, que dice Barrios de Jesús, y eso lo deja en la puerta del centro de relajación mental. También tenemos el de Cali en la calle Octava, 2753, y tenemos el de Bogotá en la calle 61, número 940, y nos vamos a trasladar a la avenida Caracas, número 5840. Parece que el 40 nos está persiguiendo un poquito últimamente. Y a propósito del 40, muchas personas me han pedido que les repita algo de la numerología. Con muchísimo gusto, más adelante les voy a hablar otra vez de la numerología y cómo es que usted puede conseguir su número vibratorio, su número de suerte, por intermedio del día de su fecha de nacimiento. ¿Y Cali? ¿Dónde tiene su centro de Cali? Tú dijiste. Lisquita, ¿tú no oyes? Ese queda en la calle Octava 2753, Barrio San Fernando. Ay, estuvo muy elevado aquí sobre estos terneros. Como yo, ganadero, yo lo sé de la enorme angustia que se siente cuando se pierde un ternero y no se encuentra ni vivo ni muerto. Y entonces, ¿dónde está mi ternero? Regina, ¿cómo? Explicando desde una explicación energética de la energía, cómo se desprendieron los hilos magnéticos, ondas magnéticas, por devolver esto ternero robado del Concordia. Bueno, eso sí fue muy fácil. Sencillamente, yo conocí el dueño del ternero. Casi siempre el dueño del ternero no tiene la energía del ternero, pero el ternero tiene la energía de su dueño. Entonces se le envió un mensaje a él para que en una o en otra forma atrajera su propio ternero. Entonces el otro señor que se le perdió la vaca tal vez hizo un comentario y el hombre creyó que a lo mejor como le habían robado el ternero, también ese señor podía tener la vaca. Pero no es cierto, el ternero se lo robaron por una venganza, por un disgusto. No era que el señor fuera ratero, sino que quería una venganza y se robó el ternero. Pero lógicamente tuvo que perderse la vaca para poder que este señor encontrara su ternero. Entonces los hilos magnéticos lo fueron llevando por medio de otras personas hacia el ternero y el ternero llegó hasta la casa. Yo no creo que fue algo de venganza, porque ahí en Concordia no hay ninguna persona vengativa, Regina. Pero yo tengo otra pregunta. Resulta que no muy lejano del pueblo donde vivo yo, hay un lugar donde la gente practica magia negra, tiene creencias muy raras, y ahí dentro las supersticiones de ellos, superchería de ellos, hay una cosa que ellos creen. Que si una persona tiene un coto, esa cosa grande en el cuello, ¿cierto? Una enlargación del coto, que eso tranquilamente se puede curar completamente si busca una persona recién muerto y soplando esto coto con del mano del muerto. Y ahí, si una persona que tiene eso, entonces, inmediatamente cuando se muere un pariente y un conocido, ahí se va volando por el sobladito. Por la sobadita. Sobadita. Bueno, por la tocadita. Por la tocadito de un muerto. Bueno, efectivamente las tocaditas a veces son muy graciosas y muy buenas, ¿no? Por eso yo no le niego una tocadita a nadie, ¿no? Así que cuando en verdad una persona, pero tiene que ser que recién se muera, porque está sacando toda la energía, entonces, ¿qué quieres? Bueno, yo supongo es muy difícil soplar con una persona muy tieso, ¿cierto? O mejor cortar el brazo por soplarse con eso desprendido, pero eso también muy maluco, ¿cierto? Pero, ¿cómo puede ser una persona muerta que se va a ayudar a una persona viva? Explica esto. Bueno, no es que, bueno, es que la persona muerta ya está muerta y entonces está sacando toda su energía. Al sacar toda la energía de su cuerpo, entonces, y tocar a la persona que tiene ese bocio o coto, entonces esto se disminuye inmediatamente y la persona recibe toda esa energía negativa que es la de ese bocio. Así que para mí es muy inteligente esas personas que están haciendo eso, pero espero que ahora no piensen que ojalá se muera fulanito para poder que me sobe la gargantica. Bueno, en un sentido, ¿es el sobladito o es solamente de mensaje y no está actualmente diciendo al muerto, mire, mire, señor, como ahora está muerto, por favor, cura mi coto? No, sabes que también se puede hacer con un sapo. Un sapo se puede matar y se abre, se coloca en el coto y entonces se lleva inmediatamente esta energía. Lo mismo que un sapo se pone en un pie que tenga gota, pero el sapo puede estar vivo, entonces adquiere toda esa energía gota en el pie. Entonces adquiere toda esa energía negativa y se cura rápidamente la gota. Bueno, resulta que antiguamente los chibchas y toda América Central, en todas las Américas, los indígenas tuvo una enorme veneración por los sapos, porque los sapos sí le curaron muchas enfermedades y por ser capaz de curar, aparentemente ellos creído que eso es algo divino. Y ahí, hoy día, cerca del lago Titicaca, en Bolivia, Perú, hay indios allí, descendientes de los urus, que sí todavía practican esto con sapos. Yo recién hablé con un muchacho que me conté que una de esas mujeres tuvo un tumor muy grande en su pecho y los médicos quisieron amputar su pecho. Pero en cambio de amputar el pecho, ella fue a buscar uno de los sapos que son muy grandes en el lago Titicaca, pesa como 2 o 3 kilos. Mataron uno, le desbarató y pusieron el carne bien fresquito contra su pecho toda la noche y la mañana se despertó y se desapareció totalmente su tumor. Bueno, te cuento que en realidad con los sapos se pueden hacer trabajos increíbles y las personas pueden curarse muy fácilmente. Una hernia rápidamente se desaparece si se abre también. Esto se debe a que el sapo tiene una glándula que es venenosa. Esta glándula absorbe la energía negativa de la persona que tiene este abultamiento y entonces se sana rápido. Este coto se pone ahí también durante la noche el sapo, pero la dormidita con el sapo es la que no me deja engordar a mí, ¿no? Por eso yo creo que muchas gentes prefieren quedarse con su cotico ahí y no tener el sapo agarradito de la garganta. Yo supongo, eso es en parte debido a que el sapo siempre sigue muy unido con las energías cósmicas, porque el sapo siempre está cantando allí, ahí está cantando y ahí con esto canto está uniendo con toda la naturaleza y con el cosmos y por la energía cósmica hace muchas curaciones, ¿no es así? Bueno, efectivamente es así y también, pero es que te cuento que casi con todos los animales se pueden hacer curaciones increíbles. Tenemos el caso de la serpiente. La serpiente, cuando yo estaba muy pequeña, todavía soy pequeña, pero cuando estaba muy pequeña, yo siempre hablé con mi papá y le decía que por favor comprara serpientes, ojalá serpientes cascabel, porque con el cascabel se puede curar tranquilamente el cáncer y se puede la lepra. Pero todo el mundo, todos tenemos tanto temor a las serpientes. Pero efectivamente con esto se pueden hacer unas curaciones increíbles. Ojalá que un día la medicina le dé por, la ciencia, le dé por analizar los animales y ver las curaciones que se pueden hacer por intermedio de ellos. Tenemos ese caso de la serpiente y también de algunas serpientes que se pueden comer y curan casi todas las enfermedades. También tenemos como, no para curar enfermedades, pero la serpiente es uno de los animales que se amaestran más fácilmente para cuidar la casa y son completamente fieles a sus amos. Estas serpientes únicamente van y atracan si la persona es ratera. De lo contrario, no van a atracar a nadie. Y yo creo que un día, Lisquita, si nos vamos a vivir al campo, eso es lo que tenemos que amaestrar, unas serpientes. No, los mosquitos que viven en la costa atlántico de Nicaragua es muy, muy conocido allá. Ellos amaestran una culebra venenosa y mientras todos son en la casa de ella, la culebra queda ahí en un rincón tranquilamente. Pero el momento que ellos se van, deja la casa abierta solamente con la culebra allá y ella sigue recorriendo toda la casa y si alguien ajeno entra a esa casa sin derecho entrarle, ahí está atracando inmediatamente. Pero sabes también, Regina, que del símbolo de la medicina son dos culebras ahí arroscadas en un bastón, ¿cierto? Bueno, y creo que es el símbolo de la medicina porque de la serpiente vienen todas las cosas maravillosas, ya sea para dañar o ya sea para construir, porque con la serpiente usted puede hacer maravillas, pero grandes maravillas. Ojalá, vuelvo a repetir, los médicos pusieran un poco de atención a ellas, porque con esto podemos hacer cosas maravillosas y no vamos a tener tantos leprosos, y no vamos a tener tantos cancerosos, y no vamos a tener tantos tuberculosos, y tanta artritis y tanto reumatismo, si nosotros sabemos cómo se utiliza la serpiente. Lógicamente que yo no pienso poner aquí en ninguna parte del mundo un jardín de serpientes con el solo hecho de, pero sí un día de estos voy a maestrar unas muy lindas para cuando estemos, por ejemplo, y dejar la casa abierta a ver quién se atrevería a entrar, ¿no? Bueno, no, pero yo lo acepto, así que los serpientes, la culebra tiene más energía que uno de los sapos, porque sabes que una culebra puede hipnotizar un sapo y después le mata y le come. Sí, eso es cierto, la serpiente tiene ese gran poder, es decir, es precisamente porque todavía tiene muy poca evolución, y como tiene tan poca evolución, viene con todos los venenos de las plantas y también con todas las cosas buenas de las plantas, viene con la tierra y viene con el cosmos. Entonces, un día la serpiente realmente va a ser mucho más poderosa en todas partes que cualquier perro, porque aún un perro empieza a ladrar y entonces al fin y al cabo pues el ratero se da cuenta que ahí hay un perro. En cambio la serpiente no tiene ninguna voz, sino que se le aparece al montañero de sorpresa y apenas se le suba pierna arriba, no es cosa muy sabrosa, ¿no? Pero la sorpresa es eso reloj, Regina. Sí, efectivamente las sorpresas son los relojes que como que caminan rápidamente, pero yo quiero seguir con ustedes todos los días a esta hora y por estas mismas emisoras. Muchísimas gracias y cariños para todos mis hijos y para todos mis ahijados y todos mis compadres y mis hijos adoptivos también. Hasta mañana, Lisquita. Hasta luego.